Estás en Madrid, estás en la radio de la capital, 88.6 de la FM. Siente Madrid, 88.6. Buenos días a todos, son las 12 y 50 minutos de la mañana. Bienvenidos a Canal Empleo Madrid y sobre todo bienvenidos a una nueva edición de Siente Madrid, el programa matinal donde vamos a tomarle el pulso a la actualidad, donde vamos a sentir lo que pasa en la capital, que es nuestra ciudad. Hoy traemos un programa cargado de cosas, como siempre, muy atentos a la actualidad, que es la que manda. Os pondremos al tanto de las noticias más importantes del día, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Toda la información deportiva en nuestra sección Fuera de Juego. Se acerca el fin de semana y sobre todo se acercan las Navidades, una época en la que se multiplican las actividades lúdicas y culturales. Tomad buena nota de todo lo que podéis hacer en Madrid durante estos días que se aproximan. No nos olvidaremos del cine, porque también estos días es muy importante estar al tanto de la cartelera. No os preocupéis, porque nosotros os ayudaremos a conocer los últimos estrenos cinematográficos. Por supuesto, no puede faltar en nuestro programa nuestra sección gastronómica, hoy con un plato muy sencillito de elaborar y muy rico para el paladar. También nos adentraremos en la misteriosa historia de uno de los edificios más emblemáticos de Madrid. Hablaremos de refranes, tenemos noticias divertidas y curiosas y música, mucha música, que siempre viene muy bien ponerle ritmo a la vida. Estos son nuestros contenidos. Quédate con nosotros y ya lo sabes, para sentirte bien, siente Madrid. A mi lado está mi compañero Valerio Cruciani. Buenos días, Valerio. Hola, buenos días, Eva. Un día más nos hacemos maduros delante de estos micrófonos, mientras que nuestro público rejuvenece al otro lado de las ondas. No sé si envidiar a nuestro público. Eva, ¿tú qué crees? Bueno, un poquito les envidiamos. Ya. Bueno, entonces ha llegado el momento de comenzar con las noticias. Informativos, Radio Empleo Madrid. El invierno está a la vuelta de la esquina y por ello el Ayuntamiento de Madrid ya tiene preparado el Plan Nevada, una herramienta que pretende conseguir, con los medios disponibles, una adecuada movilidad de personas y vehículos en la capital, eliminando la nieve o el hielo en las aceras y calzadas de la ciudad. Más de 760 medios mecánicos, como máquinas quitanieves, camiones esparcidores de sal y vehículos auxiliares con cuchillas. Como fase previa, se ha hecho acopio de más de 7.000 toneladas de sal que están ya distribuidas en los diferentes cantones de limpieza de la ciudad, de manera que su distribución sea rápida y efectiva. Escuchamos a la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella. Ahora mismo hay preparadas 6.000 operarios para salir en caso de necesidad y 600 y pico máquinas. Y hay que decir que el Plan Nevada está funcionando, que están, las máquinas están actuando. Además, el Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público ante estas situaciones de inclemencias meteorológicas. El sí a la independencia ha arrasado este domingo con casi el 95% de los votos a favor y el 3,5% en contra. Según datos de la Coordinadora Nacional de las Consultas, la participación en estas, celebradas en 166 municipios catalanes, apenas llegó al 27,42% del total, lo que equivale a 192.000 votos de un censo total de 702.000 personas con derecho a voto. Las cifras dibujan el peor panorama en las grandes ciudades, ya que los municipios con más de 20.000 habitantes apenas han registrado una participación del 18%, una cifra que se duplica en las localidades de hasta 1.000 habitantes, que han logrado un 35% de participación. A pesar de todo, miembros de la Coordinadora Nacional de la Consulta han afirmado sentirse entusiasmados, pese a que la participación queda muy lejos del 41% registrado en septiembre en Arenys de Munt, en la primera de las votaciones de esta naturaleza, y que sirvió de modelo para la iniciativa vivida este domingo. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha viajado a Washington para reunirse con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, con el objetivo de discutir posibles medidas de presión para solucionar el caso del activista saharaui Aminatou Haidar. La activista saharaui ha cumplido 29 días en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote con el fin de poder volver a El Aaiún, la capital de Sáhara Occidental, de donde fue expulsada el pasado 14 de noviembre por negarse a reconocer en la ficha de control policial la nacionalidad marroquí. Desde el PP, su vicesecretario general de comunicación, Esteban González Pons, ha recalcado que la activista saharaui es la víctima de los gobiernos de España y Marruecos. Víctima de una expulsión producida por Marruecos y de una incompetencia demostrada por las autoridades españolas que permitieron que entrara en nuestro país sin su correspondiente pasaporte y en circunstancias todavía no suficientemente aclaradas. Avatar es la mejor película de 2009, así al menos lo cree la Asociación de Críticos Online de Cine de Nueva York, que como todos los años ha elegido a los mejores del séptimo arte este año. La cinta que se ha llevado más premios de los críticos de Internet ha sido Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, que se ha alzado con 4 galardones. La espectacular superproducción de James Cameron, que se estrenará en todo el mundo este viernes y está llamada a ser, por presupuesto y expectativas, el taquillazo del año, se ha impuesto como mejor película a otros éxitos de 2009, como Un tipo serio de los hermanos Coen, Fantastic Mr. Fox o Open the Air, protagonizada por George Clooney. Malditos Bastardos también está en la lista de las mejores películas del año y la Asociación de Críticos Online de Cine de Nueva York se lo ha reconocido con 4 premios. Mejor actor de reparto, mejor actor revelación para Christoph Waltz, mejor guión para Tarantino y mejor fotografía para Robert Richardson. Estás en Madrid. Estás en la radio de la capital. 88.6 de la FM. Continuamos con la actualidad, pero en este caso cambiamos de tercio y nos vamos al mundo deportivo. Hoy día de resaca de Liga de Campeones, buenas noticias para unos y bueno, la verdad es que no sé qué decir en el caso del Atlético, no sé si buenas o malas. A mi lado tengo a nuestro compañero Pablo Vargas, que nos va a contar toda la actualidad deportiva en Fuera de Juego. Fuera de Juego. Buenos días, aquí comenzamos nuestro repaso a la actualidad deportiva en Fuera de Juego, la sección más en forma del matinal Siente Madrid. Iniciamos el repaso con la jornada de Champions League de anoche. El Real Madrid ganó ayer por 1-3 en el Velodrome de Marsella Olympique en un partido trabado y en el que Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo con 2 tantos. Fue un partido duro en el que destacó el francés Lass, que sigue siendo pieza clave para el técnico Manuel Pellegrini. Con esta victoria, el Real Madrid se aseguró la primera plaza de su grupo y jugará el partido de vuelta en el Bernabéu. Oímos al Albiol tras el partido. Es un equipo muy duro, ¿no? Lo ha demostrado hoy. Un equipo que juega al límite y bueno, una cancha que aprieta, ¿no? Un campo que aprieta y bueno, sabemos del ambiente, de todo, pero bueno, creo que hemos mantenido bien el tipo y hemos demostrado, ¿no?, que también tenemos carácter. Mientras eso ocurría en Marsella, el Atlético de Madrid hizo un partido horripilante en el Calderón y perdió con los portugueses del Oporto por 0-3. El encuentro duró 12 minutos, que fue lo que tardaron Bruno Alves y Falcao en marcar los 2 primeros goles y dejar al equipo colchonero desarmado y entregado. Además, Quique Sánchez Flores reservó a diferentes efectivos para el partido del sábado en Villarreal. Aun con todo esto, el Atlético logra una triste clasificación para la Europa League, que se comenzará a jugar en febrero. Escuchamos al presidente Cerezo. Somos una sociedad deportiva e indiscutiblemente no podemos renunciar a nada, a lo que tengamos que jugar. Otra cosa sean los convenientes o los inconvenientes que tenga jugar esta competición, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, nos hemos clasificado por un azar de la vida, pues nos hemos clasificado y no tenemos que renunciar de momento a nada. Yo sé que ahora mismo el equipo no está en su mejor momento, pero yo creo que sí que hay jugadores que lo pueden sacar adelante. En baloncesto, el Ayuda en Acción Fuenlabrada destituyó a su técnico Luis Gil tras la racha de 7 derrotas consecutivas y la debacle ante el DKV Juventud del pasado domingo, con un resultado que se saldó con un 61-103 bochornoso. Por el momento se hará cargo del equipo Chus Mateo, ayudante del mismo Gil, y de Sergio Scariolo en la selección española. Y en fútbol sala, el equipo madrileño de Alcalá de Henares, el Inter Movistar, se medirá al Lobele de Santiago en las semifinales de la Supercopa de España, que se celebrará en el Vigo el 7 y el 8 de enero tras el sorteo celebrado ayer. Todos los partidos de esta fase final se jugarán en el pabellón Astravesas de Vigo. La otra semifinal medirá el Pozo Murcia Turística con el Fútbol Club Barcelona. Hasta aquí la actualidad, ahora vamos con nuestra sección de opinión El Graderío. This was never the way. están de enhorabuena a nuestros ganadores de la Copa Davis por la victoria cosechada el pasado domingo y que permite encadenar a nuestro tenis 4 victorias en los últimos 10 años. Ovación cerrada desde aquí para Rafael Nadal, Feliciano López, David Ferrer y muy especialmente para el tenista madrileño Fernando Verdasco. Su capitán Albert Costa ha sido renovado, lo que es una buena noticia. Lo que no es tanto para aplaudir y lo que merece una pitada es lo que tienen los jugadores del Atlético encima por su nefasto encuentro en Champions. Dilapidar la competición europea que tanto esfuerzo exigió demuestra la poca capacidad de la actual plantilla. La directiva es responsable de la nefasta planificación llevada hasta el momento y esperamos que cambie la suerte. Vamos con cosas buenas, una ovación cerrada para Manuel Ruiz Elvira. ¿Y quién es don Manuel? Bueno, pues es un ingeniero nacido en Huelva, pero madrileño de adopción y que ha creado el barco del sindicato estadounidense BMW Oracle Racing para la próxima Copa América. La embarcación es un trimarán que ha costado más de 100 millones de dólares y que competirá con el sindicato italiano Aligni. ¡Bravo por el barco, Manuel! Pañolada para Michael Schumacher, porque no para de marearnos con fabulaciones y dudas sobre su vuelta a la Fórmula 1. Su manager se ha destapado con unas declaraciones que dejan abierta la incógnita otra vez. La última es que correrá con la nueva escudería Mercedes. ¿Será la definitiva o solo una ocurrencia más para hacerse la foto? Y es que será mejor el de todos los tiempos y el testigo debe ser muy duro. Hasta aquí la gradería y ahora vamos con nuestra recomendación de hoy que nos la trae Valerio Cruciani, una oferta algo más agitada que en otras ocasiones pero igual de tentadora, el snowboarding. El snowboarding es un deporte considerado extremo, pero que cada vez tiene más adeptos. Consiste en deslizarse sobre una pendiente cubierta por nieve utilizando una tabla de madera similar a la empleada en el surf. Aunque equivocadamente podría parecer una simple adecuación del surf a la nieve, el snowboarding es un deporte con identidad propia y con una historia que se remonta ya a más de 4 décadas. Desde 1998 se considera deporte olímpico de invierno. ¿Qué necesitamos para practicarlo? El equipo básico consiste en la mencionada tabla, las fijaciones para el calzado y las botas, además de la ropa de abrigo necesaria para los gélidos entornos en los que se practica. Podríamos suponer que es un deporte muy caro, pero haríamos mal. Podemos encontrar todo el equipo necesario por unos 400 euros. En cuanto a la edad apta para iniciarse, depende del estado general y movilidad de cada persona. Muchos de sus practicantes han comenzado siendo niños, alternándolo con otra disciplina deportiva relacionada con el frío, el esquí. En Madrid contamos con diversos lugares para disfrutar de nuestra tabla y de la nieve. Con la llegada del invierno se aproxima la época de acercarnos a las estaciones de la Comunidad de Madrid pertenecientes al Sistema Central. Son Valdesquí y Navacerrada, y en ellas seguro que podremos disfrutar de divertidas jornadas de snowboarding en un entorno de gran belleza. Pero desde hace unos años hay una novedad, y es que los madrileños podemos disfrutar de una pista de snowboard durante todo el año. Estamos hablando de Snow Zone, un complejo situado en Arroyo Molinos, dentro del centro comercial Xanadu. Por un módico precio podremos disfrutar de nieve hasta en verano. Sea de la forma que sea, los madrileños tenemos la suerte de poder practicar este trepidante deporte que día a día gana aficionados. Y hasta aquí nuestro tiempo para el deporte. Un cordial saludo de vuestro compañero Pablo Vargas. Mañana más deporte y yo me despido. Hasta luego. Siente Madrid 88.6. They're as bright as the sun, they're much brighter than anyone. All the girls in the queue, yes, they're waiting for you. Well, they're waiting for the song to be sung. And when the night turns to day and all the people go away, it's not the same. Tell me who's to blame. And when the stars shine so bright on the cold December night, I wish that I was on the stage. Oh, won't you take a ride with me through the battle and the history, and I'll sing you a song or two. People, they may stop and stare, but baby, I just don't care. It's only me and you. And the drink and dance and drugs, you know, it's all part of the show we go to. Maybe I should tell you that people, they may stop and stare, but baby, I just don't care tonight. It's only me and you. If she gets in my way. And when the night turns to day and all the people go away, it's not the same. Tell me who's to blame. And when the stars shine so bright on the cold December night, I wish that I was on the stage. Oh, won't you take a ride with me through the battle and the history, and I'll sing you a song or two. People, they may stop and stare, but baby, I just don't care. It's only me and you. And the drinking, dancing, drugs, you know, it's all part of the show we go to. Maybe I should tell you that people, they may stop and stare, but baby, I just don't care tonight. It's only me and you. Hemos escuchado a Amy McDonald y su tema Barrowland Ballroom. Son la 1:08 de la mañana, momento ahora para cambiar de tema y reírnos un poquito de la actualidad con nuestros compañeros Carlos Matías y Rosario Sanz. Buenos días, Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Rosario, qué tal? Estupendamente. Perfecto. La nieta de Benito Mussolini denuncia la subasta de los restos del dictador en eBay. Alessandra Mussolini denunció la puesta a la venta a través de eBay de restos de cerebro y sangre procedentes de la autopsia realizada en su momento al cuerpo de su abuelo. La parlamentaria conservadora, que calificó el hecho de grave y vergonzoso, ya ha presentado una denuncia ante la policía para que averigüe quién robó este material y quién lo ha puesto ahora a la venta. Según sus declaraciones, los restos ya habrían sido comprados por 15.000 euros. Según explicó Alessandra Mussolini, la oferta iba acompañada de fotografías de los restos de cerebro y sangre correspondientes al dictador, que habrían sido extraídos durante la autopsia realizada en el Policlínico de Milán en 1945. Sin embargo, el hospital aseguró que, según sus datos, estos restos fueron destruidos 2 años después de la realización de la autopsia. Moratinos contrata a un asesor de Chávez para dar cursos de transparencia en España. El Ministerio de Asuntos Exteriores ofreció en distintas universidades españolas unos cursos de formación en observación electoral. Curiosamente, el que se impartió en Valencia lo dirigió Roberto Viciano, doctor en constitucional, que lideró el trabajo de reforma de la Constitución venezolana por encargo de Hugo Chávez. El curso, apoyado por Exteriores, lo ha impartido el Centro de Estudios Políticos y Sociales, una sociedad de Viciano que se dedica a dar cursos de formación de sistemas democráticos y observación electoral. Por un lado está la cuestionable compatibilidad entre la cátedra, en la que trabaja a tiempo completo, y estos otros trabajos. Por otro, resulta difícil de entender que el Ministerio Español de Exteriores encargue la formación de personas que deberán acudir a controlar el cumplimiento de las normas democráticas en las elecciones aún de un país dudoso a quien ayudó a hacer trampas al caudillo venezolano. Unas 20.000 personas piden en Londres un acuerdo contra el cambio climático. A propósito de la cumbre de Copenhague, han pedido a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la capital danesa que alcancen un acuerdo para luchar contra él de forma eficaz. Esta noticia no pertenecería a esta sección si no fuera por lo siguiente. Unas 350.000 personas se manifiestan en Roma en el No Berlusconi Day. O sea, que el número de preocupados por la preservación del planeta es 17 veces menor que el de personas que consideran a Berlusconi nocivo para la sociedad. A lo mejor lo de Massimo Tartaglia era por eso. Expansión internacional del servicio de coartadas. La compañía de servicio de coartadas.com, dentro de su expansión internacional, ha presentado su nueva web en Argentina, www.argentina.eserviciodecoartadas.com, bajo el eslogan Ausencias y excusas sin riesgos. Este portal, que ya opera con éxito desde hace tiempo en España, está dedicado a la elaboración y desarrollo de excusas y coartadas. De esta forma, se ofrecen tickets de avión, hotel, SMS, llamadas telefónicas, recepción de llamadas por centralita de hotel, fotos, etcétera, con los que justificar ante alguien, pareja, jefe, etcétera, una ausencia o escapada. No importa si el objetivo final es ser infiel a la pareja, faltar al trabajo o engañar a alguien. Desde este momento ya se dispone en Argentina de la opción más profesional y discreta del mercado para que se pueda justificar una ausencia, por ejemplo teniendo que asistir a una convención o formación en otra localidad, o presencia en algún sitio en el que no se ha estado, con souvenirs, documentos. Más información en www.serviciodecoartadas.com. Vueltas mientras pienso lo perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada. Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo corriendo de aquí. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Mientes también que ya no te creo. No hay distancia sin destino y aquí estás en mi camino, me estorbas. Vuelta a casa de madrugada. Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Hoy sé. Repites otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo volando de ayer. ¡Uy, Dios mío! ¡Cuánto rock esta mañana! ¡Cuánta energía! Bueno, esto era Centric, con la canción Solo Quiero Bailar. Damos las gracias a Carlos por ponerle una sonrisa a la actualidad. Y, por cierto, eso de las coartadas me vendrá muy bien. Y de actualidad seguimos hablando, pero de una actualidad muy diferente. Y es que se acerca el fin de semana, pero también se acercan las fiestas navideñas. Y quien más, quien menos, tiene un poco más de tiempo libre para pasarlo con los amigos, con la pareja, con los niños. Para contarnos todo lo que podemos hacer en nuestro tiempo de ocio, está aquí Carla Morte. Buenos días, Carla. Buenos días. Y bueno, a ver, cuéntanos dónde podemos pasar nuestro tiempo libre estos días de Navidad. Pues sí, os traigo las novedades que nuestros oyentes no pueden perderse estas vacaciones y donde pueden asistir entre compra y compra navideña. Comenzamos con la exposición Lágrimas de Eros, que traza un recorrido por la historia del erotismo en el arte occidental, desde el barroco hasta el movimiento surrealista, aunque son los artistas del siglo XIX, como Cánova, Delacroix o Rodin, los que están mejor representados. El título de la exposición se debe al ensayo de estética que escribió uno de los más controvertidos intelectuales franceses de principios del siglo XX, Georges Bataille, en el cual reflexiona sobre la belleza, el deseo y el dolor. La exposición se inauguró el 20 de octubre y seguirá abierta hasta el día 31 de enero de 2010. Está organizada en dos grandes partes. La primera, titulada De la tentación al sacrificio, puede verse en el Museo Thyssen-Bornemisza. La segunda, El sueño eterno, en la Fundación Caja Madrid. Para el espectador que decida adentrarse en este universo de placeres, comprenderá mejor la expresión morir de amor. Y de crimen y pasión trata el musical Chicago, una historia que a través de la danza y el jazz nos acerca a la extravagante vida de los años 20. Velma Kelly y Roxy Hart, dos mujeres encarceladas por cometer crímenes pasionales, lucharán por obtener la fama gracias a su famoso abogado Billy Flynn, acostumbrado a utilizar a la prensa sensacionalista para conseguir la libertad de sus clientes. Escrito por Fred Ebb y Bob Fosse, este musical ha sido visto por más de 17 millones de espectadores en todo el mundo. La versión española tiene como protagonistas a los actores Natalia Millán, Marcela Paoli y Manuel Bandera. Y como novedad, las conocidas canciones All That Jazz, When You Are Go To Mama o Cell Block Tango sonarán en castellano. Estrenado a finales de noviembre en el Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid, se podrá disfrutar del ambiente de la época dorada hasta el 28 de febrero de 2010. Madrid es Navidad, así ha titulado el Ayuntamiento el programa que ha organizado para que los más pequeños de la casa vivan y disfruten de la magia de las fiestas navideñas. Desde el 27 de noviembre permanecen encendidas las luces navideñas en las principales calles de Madrid. Toda la ciudad cambia su aspecto habitual en estas fechas, para dejar paso a la música, los mercadillos y muchas otras propuestas. Los fuegos artificiales de la Noche de Fuego, los dinosaurios de Mundo Jurásico, los árboles de Navidad, los belenes o la Ciudad de los Niños, que este año cambia su emplazamiento al Parque de Retiro, son solo algunos de los espectáculos que componen un programa que cerrará, como cada año, la tradicional y espectacular Cabalgata de Reyes. E igual de tradicional y espectacular es la San Silvestre Vallecana, la carrera con la que los llamados gatos madrileños despiden de forma tan peculiar el año 2009 que dejan atrás, sin duda una de las carreras que mejor combina el atletismo profesional con la participación popular, y es que este último día del año miles de personas recorren las calles de Madrid inundados por el ambiente de fiesta, disfrazados con los trajes más variopintos y adornados con la nieve artificial y el confeti que el público les tira mientras les animan. A las 8 de la tarde, desde la calle Concha Espina, los participantes profesionales recorren 10 kilómetros y guardan fuerzas para el último y más duro tramo, la llegada al Estadio Teresa Rivero. Los populares salen dos horas antes y tienen su meta en los alrededores del Estadio del Rayo. Este año, Nike, marca patrocinadora del evento, propone el reto de participar en ella con la frase «Cruza al otro lado». Y después de tanto ejercicio y para recuperar fuerzas, hoy recomendamos un restaurante que combina la calidad de sus platos con precios asequibles para los bolsillos de la crisis, La Gloria de Montera. En el corazón de Madrid, en la calle Caballero de Gracia 10, encontramos este inusual restaurante de cocina mediterránea, con algunos toques de modernidad, ambientado con decoración contemporánea y muy acogedor. En su carta se mezclan platos tradicionales con nuevas proposiciones. Ofrecen una gran variedad de entrantes, carnes y pescados cocinados con mimo y presentación impecable. Destacan los entrantes y la ensalada de queso de cabra. Entre los pastos principales, el confit de pato con compota de manzana a la antigua o el hojaldre de lomo al oporto. Y para los más golosos, la variedad de postres de chocolate no tiene desperdicio. Esperamos que la oferta cultural y de ocio que les hemos ofrecido les sirva para disfrutar de Madrid y que no se queden en casa a pesar del frío. Muy bien, muchísimas gracias Carla Morte, y bueno, ya sabemos que podemos hacer muchas cosas para estas Navidades. Y ahora, bueno, vamos a escuchar un poco de buena música con Mclan, Carolina. Para sentirse bien, siente Madrid. ¡Ay, qué buena está Carolina! Carolina de Mclan, del álbum Sin Enchufe. Y ahora me gustaría haceros una pregunta. ¿Quién de vosotros no ha utilizado alguna vez un refrán o una frase hecha en sus conversaciones? Seguro que todos os habéis ido alguna vez de picos pardos o a lo mejor os habéis puesto flamencos, sin saber de dónde vienen estas expresiones. Para eso está a mi lado nuestra compañera Rosario Sanz. Buenos días, ¿de qué frase nos vas a hablar hoy, Rosario? Hola, buenos días. Hoy os traigo una frase que es estar en babia. Porque, ¿quién no ha estado alguna vez en babia? La expresión se aplica cuando una persona se encuentra abstraída, ajena sin más a lo que se está tratando en un determinado momento. Pero babia no es un estado mental, existe y es una aparcada comarca de la provincia de León. Durante la Edad Media, al parecer, abundaba la caza en este lugar y los reyes de León lo eligieron como punto de reposo para alejarse de los problemas de la corte. Cuando la gente preguntaba por la ausencia del rey, se respondía que estaba en babia, lo que se acabó convirtiendo en sinónimo de abstraerse de los problemas. Así que, si lo que usted quiere realmente es estar en babia, tendrá que ir a los Montes de León. Son reserva de la biosfera desde el año 2004 y forman una unidad más de la Gran Reserva Cantábrica. Llegamos a nuestra sección de cine. Hoy vamos a hablar del último trabajo de los hermanos Coen, que se estrena el próximo mes de enero en nuestro país, pero que desde su estreno en Estados Unidos está literalmente arrasando la taquilla. Su título es Un tipo serio, ya se habla de ella como la película más madura de los Coen, además de señalarla como firme candidata a los Oscar. Nos va a hablar de ella nuestro compañero Pedro Bajo. Minutos de cine. Hoy, en nuestros minutos de cine, hablamos de Un tipo serio, la nueva película de Joel y Ethan Coen que llegará a las pantallas madrileñas el próximo 8 de enero. En esta ocasión, los hermanos Coen sitúan la acción de su film en 1967. Su protagonista es Larry, un profesor de una tranquila universidad americana, un hombre al que se podría calificar como un tipo normal. Soy un hombre serio. Trato de ser un hombre serio, ¿sabe? Intento hacer lo correcto, ser un miembro de la comunidad, criar a mis... Sara, Danny, los dos van a la escuela, una escuela hebrea con un buen desayuno. Sin embargo, la tranquila y estable vida de Larry comenzará a desmoronarse cuando su mujer, sin darle más explicaciones, decide abandonarle por su repelente amante. Sai y yo pensamos que es mejor que te vayas de casa. ¿Que me vaya? Oh, es lo más sensato. Las cosas no pueden seguir así. ¿Que me vaya? ¿Dónde voy a ir? Bueno, por ejemplo, el Jolly Rogers es bastante acogedor y no es caro. Las habitaciones son eminentemente habitables. ¿Así podrías visitar a los niños? Y tiene buenas instalaciones, incluso una piscina. ¿No sería más lógico que te mudaras a casa de Sai? A pesar de todos los problemas que le irán surgiendo, Larry también verá cómo se le abren otras opciones en su vida, hasta ahora totalmente desconocidas para él. Mi mujer y yo estamos... Bueno, me ha mandado a dormir en el Jolly Roger, el pequeño motel que está Está en la perrera, ¿no? Sí, es una forma suave de decirlo. Ah, gracias. Creo que... ¿Y se aprovecha de la libertad que tiene ahora? Un tipo serio está protagonizada por Michael Stuhlbarg y cuenta con guión y producción de los propios hermanos Coen, quienes hacen uso de su famoso y retorcido sentido del humor en esta comedia negra en la línea de sus películas más representativas, como El Gran Lebowski o Fargo. Como os hemos comentado antes, Un tipo serio llegará a los cines el viernes 8 de enero. Siente Madrid, 88.6. Everybody say, oh, oh, oh, oh. Driving in a fast car, trying to get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there. A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, con la oreja en el aire. Estoy buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone, someone like you. Tú dime a quién le cantas, 'cause there's something about you that speaks to my heart, speaks to my soul. Ese lugar, looking for paradise. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Find a better way so we can heal. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, solo como tú. What about you? Yo canto para ti. I'm singing for someone. Yo canto para alguien. Cause there's something about you there. Hemos escuchado, ya sabéis, seguro que habéis reconocido estas dos voces. Eran Alejandro Sanz y Alicia Keys en su último éxito, Looking for Paradise. Seguro que todos conocéis esta canción que tanto suena ahora en las emisoras. Ahora mismo llega el momento de la invasión. Se acerca el bárbaro. Anfibios, mutantes, seres que cambian de forma, hombres, peces. La mutación está en marcha, el mundo ya no tiene rasgos reconocibles, todo es fluido. Poco a poco los confines se vienen abajo, las murallas ya no sirven para nada. La invasión sigue su ritmo, las fronteras no tienen ninguna posibilidad de seguir en pie. Los bárbaros están por todos lados, y yo soy uno de ellos. Buenos días, queridos oyentes. Aquí en Siente Madrid, desde Radio Empleo, está con vosotros el bárbaro Valerio Cruciani. Y conmigo, nuestra querida colaboradora Eva Miranda. Buenos días, Eva. Buenos días. Si las palabras de arriba les suenan amenazantes e inquietantes, si les asustan esos invasores que acampan en vuestros jardines y que no aprecian el cocido madrileño, los vinos caros o la música clásica, no se preocupen. El Bárbaro les acompañará cada semana para que la nueva cara de la realidad les suene más familiar y menos espantosa de lo que les pueda sonar ahora. Les puedo asegurar que los bárbaros no han venido para hacernos daño. Nuestro principal inspirador ha sido el escritor italiano Alessandro Baricco. Con su libro Los Bárbaros, publicado el año pasado por Anagrama, nos ha introducido en esta visión moderna del fenómeno de cambio de panorama en el que todos nos vemos involucrados. Una pérdida del alma y de la profundidad de la experiencia por la superficie y la rapidez. Dice Baricco, la experiencia, para los bárbaros, es algo que tiene forma de sirga, de secuencia, de trayectoria. Supone un movimiento que encadena puntos diferentes en el espacio de lo real. Tranquilos, tenéis unos minutos para pensar, con la ayuda de esta canción. Ese era Tom Waits con Big Black Mariah del álbum Rain Dogs, que marcó un hito fundamental para el gran músico americano que sabe mucho de experimentación en música e invasión barbárica. Para entender todo esto solo hacen falta curiosidad y amor a los cambios. Por ello, el bárbaro les quiere deleitar con todo tipo de cosas que les puedan interesar, como noticias o comentarios. Y, por supuesto, queremos que participen en directo en nuestro programa. Podéis llamar al 91-988-4411 o enviarnos un correo electrónico a la dirección elbárbaro@radioempleo.es. Vuestra participación es muy valiosa para nosotros. Les recuerdo, podéis llamar al 91-988-4411 o escribirnos a la dirección elbárbaro@radioempleo.es y contarnos todo lo que queráis. Por supuesto, la música va a tener su espacio privilegiado en El Bárbaro, así que les dejo enseguida en compañía de Araca París. Pero si yo te quiero, turra mía. En un cine de Maipú y La Prida te tomé la mano. En un cine de Maipú y La Prida me acerqué a tus labios. Fue

tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando. L'anno che verrà, de uno de los más grandes cantautores italianos, Lucio Dalla, del álbum Dalla Mary Caruso. Es un futuro muy bonito lo que sueña Lucio en esta canción, y quizás parecido al futuro del mundo bárbaro. Muy bien, a ver, parece que tenemos ya una llamada de un oyente. ¿Quién es? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Me oye? Tenemos una llamada. Se ha colgado. Sí, hola, buenos días. Nosotros estamos aquí, el bárbaro te espera. No. Bueno, nada. Nada, no. Ha habido un problema y se ha colgado la línea, eso parece. Y bien, hemos escuchado mucha música y de varios países y ahora les damos un ensayito de una canción de Stefano Bollani. Es un gran pianista italiano que graba sus discos en Francia, más que nada, y tiene sus giras por toda Europa. Es un músico de formación jazz, free jazz. Y bueno, quiero regalarle esto y saludarles. Y hemos estado aquí con vosotros, yo, Valerio Cruciani y Eva Miranda. Y nada, hasta la próxima. Y recordad, el bárbaro está allí fuera entre ustedes. Thank you. Informativos, Radio Empleo Madrid. El patrimonio verde de la capital sigue creciendo. Madrid tendrá el próximo año más de 600.000 nuevos árboles y 600.000 arbustos gracias al nuevo plan de plantaciones del consistorio madrileño. 22.000 de esos más de 600.000 nuevos árboles se plantarán en las calles, parques y zonas de verdes de los distritos. El resto formará parte de obras y proyectos como el Parque Forestal Valdebebas o las plantaciones de especies autóctonas en la Casa de Campo. La delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha recordado la importancia de los árboles como forma de combatir el cambio climático. Todos sabemos, eso sí, que no hay duda, que los árboles son sumideros de CO2 y que reducen en cualquier caso el efecto de nuestras emisiones. Por eso Madrid viene realizando un gran esfuerzo para crear más zonas verdes de proximidad y construir nuevos parques. La delegada ha recordado que desde el año 2003 se han plantado en Madrid más de 570.000 nuevos árboles y se han creado casi 900.000 hectáreas de zonas verdes de conservación municipal. Sin acuerdo en materia económica y de empleo, ese ha sido el resultado de la cuarta conferencia de presidentes celebrada durante todo el día de ayer, según fuentes del Ejecutivo, el documento en el que el Gobierno había aceptado incluir 9 de las 10 propuestas económicas y de empleo del Partido Popular, ha obtenido solo el respaldo de las comunidades gobernadas por el PSOE, además de Canarias y Cantabria. Esos apoyos han sumado 10 votos frente a las 8 abstenciones de las comunidades del PP, lo que ha impedido conseguir los 2/3 necesarios para aprobar la propuesta. La mayoría de los populares ha criticado la ambigüedad de las propuestas del Gobierno porque no se ha negado a estudiarlas en el marco de los sectoriales. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se niega a buscar culpables. La conferencia, porque creo que debe ser un marco de colaboración y no de enfrentamiento, en la conferencia no se puede buscar culpables o responsables. Por su parte, no se trata de endosar a los demás nuestras propias responsabilidades, sino de encontrar soluciones. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado a los socialistas que la decisión de su grupo no es ningún portazo al gobierno socialista, sino una aceptación de que su contenido se estudie con detenimiento en el marco de los organismos competentes y preestablecidos. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha calificado como un milagro el hecho de no haber sufrido daños irreversibles en un ojo como consecuencia de la agresión sufrida tras un mitin político en Milán, tras el que tuvo que ser trasladado al hospital con contusiones en la cara, la nariz ligeramente fracturada y un par de dientes rotos. El primer ministro italiano presenta una grave contusión facial y tiene fractura de nariz a raíz de la agresión de la que fue víctima este domingo tras un acto de su partido, el Pueblo de la Libertad, celebrado en la plaza de la Catedral de Milán. Berlusconi estaba saludando a sus seguidores cuando un agresor, Massimo Tartaglia, le golpeó con una reproducción a escala de la catedral. Tras unos instantes en medio del público y las cámaras con la cara ensangrentada, Berlusconi fue trasladado al hospital de San Raffaele, donde se comprobó que el primer ministro italiano presentaba contusiones faciales, 2 dientes rotos y varios cortes en los labios. Tras el suceso, que se produjo al acercarse Berlusconi a saludar a la gente tras el mitin, la policía detuvo al supuesto agresor, que según fuentes policiales se trata de Massimo Tartaglia, un hombre de 42 años sin antecedentes penales que sigue en tratamiento psiquiátrico desde hace 10 años. En la actualidad deportiva, la última hora está en la lesión del jugador portugués del Real Madrid, Pepe, que este sábado cayó lesionado en el encuentro que enfrentó a los blancos contra el Valencia en el estadio de Mestalla. El central luso tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará de baja durante los próximos 6 meses. Según ha anunciado el club, el portugués ha sido intervenido de una resonancia magnética en el Hospital Sanitas La Moraleja y será intervenido en las próximas fechas. Pepe se pierde lo que resta de temporada y queda en duda su participación en el próximo Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Siente Madrid, 88.6. Casa más misteriosa en Madrid que la Casa de las Siete Chimeneas, ya que bajo su techo rondan 2 leyendas en las que el único protagonista es el amor. Actualmente se trata de la sede del Ministerio de Cultura, pero sigue manteniendo ese halo de misterio que rodea el edificio desde hace siglos. La Plaza del Rey de Madrid, junto a los terrenos en los que estuvo el primitivo Circo Price, nos acerca a una de las leyendas más románticas y enigmáticas de la ciudad, la que rodea la Casa de las Siete Chimeneas. Con fachada a las calles Infantas y Colmenares, hoy alberga al Ministerio de Cultura y es uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil del siglo XVI de la capital, pero entre sus muros se oculta mucho más. Cuenta la leyenda, y está documentado en la época, que fue el regalo de bodas de un montero del rey Felipe II a su hija Isabel, casada con un apuesto capitán de la familia de los Zapata. Poco duró la felicidad de la pareja, pues el marido fue enviado a luchar a Flandes, donde murió al poco tiempo. Las especulaciones se desataron cuando los vecinos veían acudir con frecuencia al rey, que embozado y amparado en la noche, visitaba a la joven viuda, que apareció un día muerta en su cama. El misterio se acrecentó cuando Isabel no pudo recibir sepultura por haber desaparecido su cadáver de la noche a la mañana. A partir de entonces, los vecinos contaban que la habían visto muchas noches sobre el tejado de la casa, vestida de blanco, golpeándose el pecho, de rodillas y mirando hacia el Alcázar, donde residía el rey. Nadie puede asegurar hoy en día la veracidad de esta leyenda, pero Madrid la conoce, y si usted da una vuelta por la zona, se sentirá sobrecogido al elevar la vista hacia las siete chimeneas, porque nunca se sabe si Isabel nos viera. Mucho misterio rodea a la Casa de las Siete Chimeneas. Vamos a dejar el misterio a un lado para pasar a relajarnos con nuestros compañeros Carla Morte y Pablo Vargas, que nos traen lo último del panorama musical. Control my brain. Hola, hola, acabamos de escuchar a Island in the Sun de Wizard. Aquí comienza el resumen musical de Siente Madrid. Recibid un saludo cordial de Pablo Vargas y Carla Morte. Comenzamos con nuestra agenda de los conciertos de la semana, para que no os perdáis nada de lo que pasa en vuestra ciudad. Paradise Lost estarán hoy miércoles en la sala Heineken. La banda británica de doom metal vendrá a presentar su nuevo álbum Fate Divides Us, Death Unites Us, acompañada de Samael, a partir de las 8:30 de la tarde. Coquemaya estará mañana jueves en la sala Caracol. El ex de los Ronaldos continúa con su gira en solitario. Coque presenta en Madrid su último álbum, La Hora de los Gigantes. Será a las 11 de la noche. Canteca de Macao tocará el viernes día 18 en la sala Riviera. Agua para la Tierra es el tercer trabajo de estos madrileños que apuestan por el mestizaje ska, reggae y flamenco a partir de las 9 de la noche. Los Secretos estarán en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid este viernes a las 9 y media. La banda madrileña icono de los 80 da fin a su gira Gracias por elegirme, un concierto que estará repleto de colaboraciones de lujo. La Sonrisa de Julia estará en la Sala Caracol este viernes a las 11 de la noche. Una de las bandas revelaciones de la escena underground y ganadores del concurso Villa de Madrid 2003 tocarán en la capital para cerrar su gira. Y Living Color estará el próximo día 21 de diciembre en la Sala Heineken a las 9 de la noche. La banda afroamericana de rock fusión llega a nuestra ciudad dentro de la gira que les está llevando por medio mundo para presentar su último trabajo, The Chair in the Doorway. Tiempo ahora para repasar la actualidad musical de la última semana. Estos son nuestros titulares. Wizard cancela su gira tras un accidente de su cantante. Bebo.com, una nueva plataforma de vídeos musicales. Marilyn Manson despedido de su discográfica. Seid vuelve con un nuevo álbum tras 10 años en la sombra. El festival Late of Day llega a España. Las mujeres reinan la edición 52 de los premios Grammy. Wizard cancela su gira tras un accidente de su cantante. El grupo de rock alternativo Wizard se ha visto obligado a cancelar todos los conciertos que tenían previstos hasta el final de año. Su cantante, Rivers Cuomo, ha sufrido un accidente en el autobús de la gira de la banda que le ha costado el ingreso hospitalario. El vehículo transitaba por una carretera nevada de camino a Massachusetts cuando sus ruedas patinaron y se salió de la vía. En él viajaban Rivers Cuomo, su mujer, su hija de 2 años y la niñera, pero no resultaron heridas. El vocalista quedó inconsciente y atrapado dentro del habitáculo. Los servicios de emergencia le liberaron a través de una de las ventanas del autobús y Cuomo no presentó heridas de gravedad, a excepción de un par de costillas rotas. La discografía Universal Music Group, Sony Music Entertainment y EMI van a lanzar próximamente junto a YouTube un nuevo servicio de vídeos online llamado Bebo.com. El canal contendrá los clips oficiales de los principales artistas de dichas compañías, además de listas de reproducción y letras de canciones. Según Doug Morrison, principal artífice del proyecto, la diferencia de esta plataforma respecto a otras similares es que se podrá acceder a los contenidos de forma gratuita y no contendrá archivos realizados por los usuarios. La disquera Interscope ha despedido a Marilyn Manson después de las escasas ventas que ha logrado su último disco, The High End of Low, que solo ha conseguido vender 120.000 copias en Estados Unidos. El cantante y líder del grupo no se ha mostrado preocupado por las repercusiones que esto tendrá en su carrera. En declaraciones a Metal Hammer, Manson considera que recupera su control creativo y desvela que al menos la mitad de su trabajo había sido descartado. El cantante cree que esta decisión le dará más libertad artística. De hecho, ya planea lo que será su siguiente trabajo, que anuncia que será mucho más romántico, de forma similar a Alia the Insane de David Bowie. La discografía Sony BMG Music Entertainment ha anunciado el lanzamiento a nivel mundial del nuevo álbum de estudio de Sade para el próximo 8 de febrero. La cantante británico-nigeriana ha estado 10 años apartada del panorama musical desde la edición de Love's Rock en el año 2000. Sade se ha reunido con el resto de los componentes de su grupo en Inglaterra para grabarlo y le ha dado el título de Soldier of Love. De momento ya se puede escuchar el primer single con el mismo nombre del álbum. Los conciertos benéficos Late of Day en favor de la investigación de la enfermedad de Parkinson desembarcan de nuevo en Europa. El evento llega este año por primera vez a España y la ciudad elegida es Madrid. Será el 13 de diciembre en la Sala Randall, situada en el número 38 de la calle Ferraz. En el concierto de Madrid actuarán los norteamericanos Jesse Melin y Joan Durso, el australiano Aaron Thomas, el grupo de Filadelfia Mara, el legendario Willie Nile y los madrileños Los Madison. Los beneficios de este concierto estarán íntegramente destinados a la Federación Española de Parkinson y la Fundación Late of Day. Las entradas se pueden adquirir en la web www.ticketmaster.com, en centros Fnac, Carrefour y tiendas Tipo. Ya se conoce la lista de nominados para la edición número 52 de los premios Grammy, que tendrá lugar en el Staples Center de Los Ángeles el próximo 31 de enero. La estrella del R&B Beyoncé es la gran favorita con 10 nominaciones, seguida del artista country Taylor Swift con 8. Lady Gaga, The Black Eyed Peas o Kanye West están también entre los máximos nominados. En el apartado latino, Paulina Rubio, La Quinta Estación, Bebe, Los Puertorriqueños, Calle 13 o Sheila Durkan optan a Pertante sin premios. La categoría Mejor Artista Nuevo ha quedado conformada por una diversa mezcla que agrupa el dúo británico de Tim Tings, Zac Brown Band, Silver Sun Pickups, el grupo de rock BMG MT y Kerry Hilson. Para cerrar nuestro bloque musical, os dejamos con el último éxito de la diva Beyoncé, incluido en su álbum I Am Sasha Fierce, nominado a Mejor Álbum del Año. Ya saben, sed felices. Siente Madrid, 88.6. Son las 2 y 10 minutos de la tarde, la hora de comer. Vamos a tomarnos un pequeño descansito y utilizamos este buen momento para hablar de gastronomía con Rosario. Buenos días de nuevo, Rosario. Hola, buenos días. Hoy nos traes una receta muy sencilla y muy rápida, pero también muy sabrosa, que además podemos cocinarlas estos días de Navidad, Nochebuena, Nochevieja. Seguro que ya hay mucha gente pensando, madre mía, no sé qué voy a hacer para Navidad, no sé qué voy a cocinar. Bueno, pues nosotros tenemos la solución, nos vamos a dar una idea para estos días que se aproximan. Cuando tenemos invitados a comer, queremos evitar el nerviosismo de última hora y el tiempo que pasamos en la cocina. Hoy le vamos a ofrecer un plato suculento que se puede preparar el día anterior, con lo que usted podrá disfrutar mucho más de la jornada. Ternasco al chilindrón. Ingredientes: 1 kilo de carne de ternasco, aceite de oliva, 4 dientes de ajo, cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, un tomate maduro, laurel, tomillo, sal, pimienta y un vaso de vino blanco. Trocee la carne, póngale sal, tomillo y pimienta y dórela en una cazuela. Añada los ajos laminados, la cebolla y el pimiento verde picado en dados grandes. Una vez rehogado, incorpore el tomate rallado y el vino blanco. Cueza todo lentamente durante una hora. El pimiento rojo se asa por separado y se añade en el último momento partido en tiras. Este plato se puede conservar perfectamente en la nevera y está estupendo al día siguiente, con lo que tiene todo el tiempo del mundo para poner la mesa y mimarse un poco antes de que suene el timbre de la puerta. Siente Madrid, 88.6. ¡Yam, yam, qué hambre! Bueno, ahora es tiempo para nuestra sección titulada Alto Riesgo, que hoy dedicamos a los periodistas, a todos estos nuestros compañeros que se juegan cada día la vida en lugares de los que no sabríamos nada a no ser por su presencia. Ganar un premio Pulitzer es el sueño de miles de periodistas en todo el mundo, pero fue el punto de inflexión vital para el genial fotoperiodista sudafricano Kevin Carter. Todo cambió para Carter en 1993 en una visita a la aldea de Ayot, en Sudán, para cubrir el movimiento rebelde. Descubrió tal pobreza que comenzó a fotografiar a las víctimas de la hambruna. Allí encontró a una niña famélica de unos 5 años que iba de camino a un centro de refugiados. Tras tomar varias fotos, observó cómo la niña se paró a descansar y un buitre se puso al acecho, esperando a que la niña falleciera. A Carter se le acusó de omisión de auxilio. Se sabe poco sobre qué fue de la niña. Según Carter, se recuperó lo suficiente para seguir su camino. Sin embargo, fue objeto de duras críticas por aprovechar la situación en su beneficio, llegándose a comparar al fotógrafo con un buitre. Al recibir el premio en mayo de 1994, Carter declaró que aborrecía esa fotografía. Un sentimiento de culpa le fue inundando desde el día que tomó esa imagen hasta el día de su muerte. 4 meses después, abrumado y empujado por una fuerte dependencia a las drogas, Kevin Carter se quitó la vida. Aparcó su furgoneta y llenó su interior con los gases del escape. Murió un frío 27 de julio de 1994, cerca del lugar donde nació. Con 6 meses de excedencia con Antena 3, Ricardo Ortega llegó a Haití por voluntad propia y con la intención de cubrir los últimos días del gobierno del presidente Jean-Bertrand Aristide. Una semana después de su llegada, Ortega acude a una protesta en Puerto Príncipe y durante la manifestación el periodista recibe 2 balazos en pecho y abdomen. El cuerpo de Ricardo Ortega quedó tendido varios minutos en la calle sin que nadie pudiera hacer nada por socorrerlo y en el hospital el reportero fallece debido a la gravedad de las heridas. Ricardo Ortega tenía 37 años y era un periodista de raza. Sus crónicas fueron continua referente para los telespectadores y durante 10 años cubrió numerosos acontecimientos. Se curtió en guerras como la de Chechenia y se infiltró en Afganistán para entrevistar en exclusiva al principal líder rebelde que combatía contra los talibanes antes del 11 de septiembre, un atentado que también vivió y narró en directo como corresponsal de Antena 3 en Nueva York. 5 años después, todavía no se sabe quién fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de este corresponsal, uno de tantos que ponen en peligro su vida por contar las cosas como ellos las ven, acercándose a la verdad como humanamente pueden, desde la independencia profesional que la experiencia otorga al periodista. Otra voz silenciada es la de Anna Politkovskaya. La periodista rusa fue una gran defensora de los derechos humanos y mantuvo una marcada oposición al conflicto checheno y al presidente ruso Vladimir Putin. Politkovskaya se hizo conocida elaborando reportajes sobre Chechenia, zona del sur de Rusia donde muchos periodistas y trabajadores humanitarios han sido secuestrados y asesinados durante décadas. Politkovskaya estuvo muchas veces cerca de la muerte. Fue arrestada y llegó a sufrir hasta una simulación de ejecución por parte de las fuerzas militares rusas. Su obra, La Rusia de Putin, la colocó en el ojo del huracán por su crítica sin tapujos al Estado. Su labor no era bien vista por diferentes estamentos estatales y la amenaza de muerte llegaron a ser constantes. Pero el 7 de octubre de 2006 no pudo escapar de su destino. Como dejó claro en una conferencia un año antes, la gente a veces paga con su vida por decir claramente lo que piensa. Anna fue encontrada muerta por una vecina con varios impactos de bala en su cuerpo en el ascensor del edificio donde vivía en el centro de Moscú. Las pruebas indicaron que se trató de un asesinato por encargo. Su muerte representó un duro golpe para la libertad en Rusia y el país quedó como un país menos libre. Otra triste historia de alto riesgo es la de la reportera italiana Ilaria Alpi. Tenemos que remontarnos hasta 1994, hace ya 15 años. Ilaria Alpi fue asesinada en Somalia a los 34 años de edad, mientras desempeñaba su labor de periodista. Junto a ella fue hallado muerto el cámara Miran Robatin. Los dos estaban cubriendo la guerra entre facciones que en esos años ensangrentó Somalia y que desembocó en la intervención militar de la OTAN. Las investigaciones determinaron que se trató de una ejecución, pero no se encontraron a los responsables y mandantes del delito. El caso de Ilaria Alpi se tiñó así de negro. La periodista se había acercado demasiado al descubrimiento de una red de tráfico de escorias radioactivas procedentes de Europa a cambio de armas para las facciones somalíes. La opinión pública italiana de entonces recibió la noticia con cierta preocupación, dado que entre las varias hipótesis y noticias que salieron, se filtró la idea de que el ejército no hizo nada para evitar la muerte de la corresponsal y de su cámara. Este caso demuestra además de cómo la muerte de un periodista no lleva al silencio ni al olvido, sino a un mayor deseo de conocer la verdad. En estos días tan complicados que vivimos, a veces es un lujo poder trabajar, y sobre todo poder trabajar en aquello que te gusta. Sin embargo, esto no siempre es posible y a veces hay que trabajar en lo que salga, como se dice vulgarmente. Así las cosas. Vamos a echar un vistazo a las ofertas de trabajo más curiosas del día con Trabajar Cansa, por la mano de Carlos Matías y Pedro Bajo. Pues así es, ¿verdad, Carlos? Vamos a hablar de las ofertas más interesantes que hemos podido encontrar por ahí y que, bueno, muchas veces nos hacen más llorar que reír. Sí, efectivamente, por inverosímiles que parezcan, estas que vamos a contaros son ofertas reales publicadas en la prensa. Empezamos por la primera, ofertón en Tenerife. Una empresa que se autodenomina especialistas en el sector terciario precisa cubrir 4 vacantes para su guía de viajes. Busca estudiantes en Madrid que estén cursando el último año de estudios en áreas de letras, marketing, empresariales o turismo para realizar unas prácticas de 6 meses en la isla de Tenerife o bien de forma remota desde su propia comunidad autónoma. La oferta se ha publicado recientemente en el portal de empleo trabajar.com y se exige los siguientes requisitos. Formación mínima. Cursando estudios o diplomado. Experiencia. Sin experiencia. Debe ser positivo y dinámico, comprometido con el proyecto y motivado para crecer junto con la empresa. Necesario tener dotes comunicativas y dominio de la palabra escrita, o sea, saber escribir. Poseer capacidad de liderazgo y disposición para trabajar en equipo. Poseer conocimientos de informática e internet a nivel de usuario. Debe ser una persona con iniciativa, con ganas de aprender y que se adapte a nuestro entorno profesional. El periodo de práctica será como un mínimo de 3 meses. Condiciones. Jornada de trabajo completa y alojamiento compartido con otros estudiantes en el hotel Paradise Park de 4 estrellas, en Los Cristianos, Tenerife. Manutención. 170 euros más comisiones de asignación mensual en concepto de gastos personales, o sea, 5,66 al día. Ni papipas. Y eso si el becario fuma, peor aún. Según el portal de financias.com, el fumador medio en nuestro país se gasta 986 euros al año en tabaco, o lo que es lo mismo, casi 3 euros diarios, con lo que solo le quedarían 2,66 euros a nuestro sufrido y fumador becario en la playa de Los Cristianos. Madre mía, cómo está el patio. Vamos con otra oferta que pone por aquí: oportunidad laboral o en internet. Hasta el más tonto hace relojes. La empresa de internet y nuevos medios precisa 5 vacantes para la oferta colaborador-colaboradora para publicación nacional en Málaga. Ojo a los detalles de la oferta. Seleccionamos colaboradores para la revista española para adultos RK Magazine. Formación mínima. Sin estudios. Experiencia mínima. Sin experiencia. Requisitos mínimos. Mayor de 18 años. Fluidez en español, hablado y escrito. Otros que piden que los candidatos no sean analfabetos. Buscamos personas con alta capacidad de comunicación, con conocimientos fluidos de procesador de texto, correo electrónico y navegación, y búsqueda de información por internet, que deseen expresarse a través de un medio de comunicación de reconocido prestigio. Rango salarial. A negociar. Contrato. Práctica becario. Duración. A negociar. Jornada. Indiferente. Trabajo simpa o currar by the face. Madre mía, cuesta el patio. Otra empresa, empresa multinacional, líder en el sector de recursos humanos, busca titulados universitarios para cubrir vacante en su departamento de comunicación, marketing o relaciones públicas. Tipo de trabajo. Primer empleo. Descripción. En dependencia del responsable del departamento, dar apoyo en las siguientes áreas: desarrollo y creación de publicidad corporativa de la compañía, desarrollo y actualización de webs corporativas, así como de intranet, maquetación semanal de inserciones en prensa, contratación de medios de reserva de espacios, análisis y seguimiento de acciones en gestión con panels online. Perfil buscado para hombre o mujer. Buscamos una persona con titulación universitaria y conocimientos en los siguientes programas informáticos: entorno Windows, Photoshop, Dreamweaver, Quark Express, InDesign. Se requiere nivel medio de inglés. Eso sí, las prácticas no son remuneradas. Última oferta, una de pelotas. Hay empresa en el sector tecnológico, precisa 5 vacantes para la oferta colaboradores en Málaga. Detalles de la oferta. Se selecciona periodistas, reporteras o reporteros, bueno, los reporteros deben ser periodistas también, supongo, y presentadores que deseen colaborar en la realización de programas y reportajes relacionados con el sector de ocio para adultos. Formación mínima. Sin estudios. Experiencia. Pues también sin experiencia. Requisitos mínimos. Eso sí, mayor de 18. Presentadores, presentadoras, muy buena presencia. Entre 18 y 40 años, que ya se sabe que luego vamos de capa caída y otras cosas caídas, aunque no unos antes que otros. Que tengan también muy buena expresión y fluidez de habla y capacidad para conducir un programa. Vamos, que también que tengan disponibilidad para salir de nudas. Les ha faltado decir con dotes de lenguas. Y periodistas y reporteros, profesionalidad y seriedad. Hombre, mucha profesionalidad sin estudios tampoco. ¿Condiciones? El rango salarial, eso sí, es a negociar. O sea, cuanto más buena y más bueno esté el candidato, pues más pasta. Y el tamaño en este caso, pues claro que importa. Contrato, prácticas, becario, como Mónica Lewinsky, vamos. Vamos, y la duración, pues también, a negociar. Si dura, dura, y si no, pues nada. Jornada indiferente, mañana, tarde, noche, 24 horas, visa, hotel, a domicilio. En fin, madre mía, cómo está el patio. No vamos a salir del paro en la vida. Y es que, como decía Larra, escribir en España es llorar. Bueno, Valerio, aquí te dejamos esto y espero que no hayamos hundido a nuestra audiencia por los suelos. Bueno, nos acercamos a las 2:25 de la tarde. Nos gusta mucho terminar con esta sección el programa porque nos deja pintada una sonrisa en la cara. Así que sintiéndolo mucho, el programa que os ha acompañado durante esta hora y media se ha terminado. Esto no es todo, mañana volveremos a estar aquí a la misma hora para acompañaros una mañana más, porque eso es lo que más nos gusta, sentir que estáis con nosotros. Muy bien, en la parte técnica ha estado Ana Barbancho, en la producción Pedro Bajo. Recibid un saludo de Eva Miranda y de Valerio Cruciani en nombre de todo el equipo de Siente Madrid. Os dejamos con Bebe y su tema La Bicha. Hasta mañana.